Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Bienvenidos a La Gente y su Defensor. Este es el programa número 1018. ¿Cómo está, Fernando? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Estefanía? Saludos para toda la audiencia. Estamos arrancando entonces el programa 1018 y estos son los temas sobre los que vamos a hablar. Exactamente, Fer. Hoy vamos a hablar de actuación de oficio del Defensor del Pueblo para investigar el acceso a los medicamentos en todo el país, la presentación de un proyecto de ley que busca garantizar y facilitar el acceso a la inscripción de nacimiento a todos los argentinos, el primer balance de gestión del Defensor del Pueblo de Resistencia y, por último, el trabajo que realiza la organización Transvivir en hospitales públicos para la contención y el acompañamiento de personas trans, que fue una nota muy buena que se las recomendamos. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a la información del Defensor del Pueblo de la Nación durante esta semana, ¿no? Sí, bueno, comentar algunas actuaciones que está haciendo la Defensoría del Pueblo. Sí. En el caso este es una exhortación al Registro Nacional de las Personas por un ciudadano que nos relata a través de un correo electrónico que en el mes de abril tenía programado un vuelo a Santiago de Chile, que por razones laborales, ¿no? Y cuando fue a realizar migraciones se le negó el embarque debido a que su documento nacional de identidad se encontraba denunciado y tampoco aceptaron el pasaporte vigente. ¿Qué pasó? Esta persona había... estamos hablando de un país limítrofe, sí, internacional, pero limítrofe, claro, ¿no? Donde se puede viajar con DNI. Exactamente, no hace falta el pasaporte. ¿Qué pasó? Esta persona había sacado, en el registro de la NUS, en el año 2011, había sacado DNI y pasaporte. Sí. Había perdido. Después perdió el DNI, lo denunció como perdido, y sacó un segundo DNI. Pero en el Registro Nacional de las Personas esto figuraba como que el DNI estaba extraviado y que nunca se había renovado, con lo cual su DNI que presentaba como B, vendría a ser como el segundo DNI que sacó, también figuraba como denunciado, como que no estaba habilitado para poder salir del país. Esto le ocasionó a él, bueno, bastantes inconvenientes, por supuesto, toda vez que él además viaja por negocio, por trabajo, quería viajar, le volvía a salir esto. Se comunicó con el Defensor del Pueblo. Claro, porque antes había estado en la Dirección Nacional de Migraciones, había estado en el RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas. En los dos lados le pasaron los datos. Él decía que era erróneo el tema del extravío, es decir, que él lo había extraviado porque ya lo había renovado. Claro. Bueno. Como que el sistema no arrojaba su nuevo documento. Claro, no arrojaba que tenía un nuevo documento y que podía estar habilitado para viajar. Pero era un problema de el registro del RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, no de que él no había cumplido con su reglamentación. Entonces nos había mostrado todos los papeles. El derecho de las personas a la identificación, la verdad que es un derecho humano, el derecho a la identidad. Entonces, es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar. Por eso es que la Defensoría hace el pedido, exhorta al Registro Nacional de las Personas para que le regularice a esta persona en particular esta situación porque él había cumplido con los métodos y había renovado su documentación. ¿Qué contesta RENAPER? Todavía estamos esperando la respuesta. Lo que tiene que hacer es autorizar a él, es decir, sacar del registro como extraviado ese DNI. Exacto, y ponerlo como ejemplar A. Claro, como ejemplar A. Porque la verdad que le ocasiona, exactamente. Como documento nacional válido para poder viajar. Bueno, Fer, la siguiente noticia es que el doctor Juan José Boeckel, junto a la doctora Mariana Grosso, jefa del área de servicios públicos de acá del Defensor del Pueblo de la Nación, estuvieron presentes en FREBA. ¿Qué es FREBA? El Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires. Y estuvieron allí hablando sobre temas relacionados con la conducta empresarial responsable y los derechos humanos y cómo el Foro Regional, las empresas eléctricas van a aplicar estos programas dentro de su trabajo. También participó el doctor Boeckel de las jornadas de ciclo Desafío de las Políticas Públicas para el Logro de las ODS, el Enfoque de Derechos Humanos y la Agenda 2030. ¿Qué son los ODS? Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que los oyentes sepan, de la Agenda 2030. ¿En qué se basó el foro, Fer? Fue organizado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales junto a la OIE, Organización de Estados Iberoamericanos, que se llevó a cabo en el auditorio que la misma posee en la ciudad de Buenos Aires, para hablar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo se está trabajando la Argentina para poder cumplirlos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Tenemos el placer de tener a la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, acá en nuestros estudios. Estoy acompañada por Fer. Hola, Mónica. Hola, Fernando. Hola, hola. Bueno. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, Mónica, gracias por haber venido. En esta oportunidad te invitamos porque la Defensoría inició una actuación de oficio por el acceso a los medicamentos. Contanos un poco. Exactamente. El tema es preocupante porque el precio de los medicamentos ha ido en aumento y la sociedad entera está viendo qué es lo que pasa con esto, porque los aumentos han sido siderales con relación a los recursos que tiene la gente para poder comprar medicamentos. O sea, el precio de los medicamentos en una canasta básica es un porcentaje muy importante, porque si bien si uno tiene obra social hay un porcentaje que se descuenta, el resto lo tiene que pagar el usuario. Claro, y hay medicamentos que son de uso continuo. Exactamente. Sí, crónico. Crónico, ¿no? O sea, crónico. Toda la vida, claro, por supuesto. Exactamente. Claro, claro. La cobertura generalmente es del 40-50%. El 70% menos. Para los crónicos, uh-huh. Que los crónicos no son... Yo también uh-huh. tengo una enfermedad crónica que uh-huh. no está uh-huh. prevista en el programa médico obligatorio. O sea, uh-huh. programa médico obligatorio, que es uh-huh. un lineamiento general, establece uh-huh. cuáles son las enfermedades crónicas cuya asistencia requiere el 70%. ¿Cómo se advierte en la vida diaria el tema de los precios? Claro, ¿qué implica esto? Claro. Claro, lo que implica es el abandono de los tratamientos, la baja de las ventas, por otra parte, que también es una realidad que debemos atender, y la otra es la resignación de quienes no acceden. Claro. Directamente no lo toman, no hacen el tratamiento. Por eso abandonan el tratamiento, lo cortan, uh-huh. lo suspenden, y vos sabés que los tratamientos, si no son sostenidos, muchas veces no producen ningún efecto. El tema de los precios de los medicamentos, una cosa es el precio que paga el usuario y el otro es el costo de investigación que tiene el laboratorio. Perfecto. Ese costo de investigación lo asume el laboratorio, pero el usuario debe pagar precios sí. posibles para no cortar el acceso. ¿Qué pasa con los jubilados? Bueno, esto es una parte interesantísima porque según las proyecciones del INDEC, en 2019 tenemos una cantidad de jubilados que asciende a un poco más de 6.900.000 personas. Es decir, que se trata de, cuando hablamos de esta categoría, hablamos de personas de más de 60 años. Y además la mayoría tiene el PAMI, ¿no? Como obra social. Exactamente. Uh-huh. Bueno, ¿esto qué implica? Uh-huh. Que quien percibe una jubilación mínima uh-huh. ha tenido un aumento promedio de su jubilación del 172%. Sin embargo, el precio de los medicamentos, haciendo un promedio, alcanzó al 314% de aumento. Un montón, es una barbaridad. Es un montón. Por ejemplo, el aumento de medicamentos esenciales utilizados para enfermedades cardiovasculares sí. aumentaron el 784%. Sí, es una locura, sí. Y por otra parte, antes PAMI atendía enfermedades crónicas en forma crónica gratuita, sí. 2 millones de jubilados, y ahora el sistema ha cambiado y deben pedirlos por excepción con una serie de trámites que para un jubilado, si son engorrosos los trámites para nosotros, imagínense ustedes que tienen que hacer cualquier trámite como yo, sí. de cualquier índole, si nos resulta engorroso. Totalmente de acuerdo. Para los jubilados es aún más. No estamos hablando de jubilados de 60, 65, 70 claro. años, pero nosotros tenemos gente que viene acá a pedir con más de 80 años, sí. que aunque estén perfectos, sí. bueno, no se les puede pedir que con una atención y una capacidad de manejar los medios. Incluso también sí. piden el acceso a tecnología, ¿no? Tienen que hacerlo mediante alguna página web o alguna cosa así. Exactamente. Y eso a ellos, a veces es una cuestión de animarse porque se asustan. Entonces nosotros con el propósito sí. de ver qué medidas se van a adoptar, porque si bien es una cuestión de precio, nosotros queremos ver el tema del acceso. ¿No es cierto? Que el acceso sea posible, y esto es la Secretaría de Gobierno de Salud que debe tomar las medidas que ellos entiendan procedentes para que este acceso no se haga solamente que sea para una parte de la población, sino que pueda ser para todos. ¿Hay una resolución, alguna recomendación, resolución a la Secretaría de Salud? No, ahora lo que hicimos fue un pedido de informes que es el primer paso de sí. nuestro procedimiento para uh-huh. que ellos nos digan qué es lo que uh-huh. pasa. Por ahí nos dan una respuesta que es totalmente lógica, satisfactoria. Yo sé que este es un momento, todos uh-huh. sabemos que es un momento complicado, los precios en dólares, etcétera, uh-huh. etcétera. Uh-huh. Pero ¿quién atiende a la gente que tiene estas necesidades? Claro, esto sería el rol del Estado atendiendo las necesidades de toda la gente, ¿no? Exacto, porque acá tenemos varios grupos, además de los jubilados que ya hemos conversado algo. Tenemos la gente común que tiene una obra social, como nosotros que trabajamos bajo relación de dependencia, y tenemos también que poner dinero para comprar medicamentos. Por otro lado, las personas que no tienen ninguna cobertura social, que esos dependen pura y exclusivamente del Estado. Claro. Nosotros tenemos en ese caso un montón de pedidos que tienen también que cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, si es una persona en un municipio que va a un hospital y le dicen que en el hospital no lo tiene, el municipio le tiene que dar la negativa, después la provincia, y recién entonces puede venir a Nación con el albur que haya o no haya provisión de ese medicamento. Estamos preocupados por este tema, por eso lo iniciamos. Además, es algo que en salud es muy importante, el tema del acceso. Nosotros hablamos de los derechos, tenemos un montón de derechos, pero ¿accedemos a esos derechos? Exacto. Y además, el derecho implica una responsabilidad también del usuario. Si yo tengo el derecho de que me asistan y me den medicamentos, supongamos que todo está bien, yo tengo que cumplir por mi parte con la continuidad del tratamiento, con la adhesión al tratamiento. Eso se llama adhesión al tratamiento. Sí. Entonces, tenemos un montón de derechos, pero nosotros queremos que también se pueda concretar el acceso. Doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo. Gracias, gracias chicos. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos.